Que se siente dulce, tierna y natural. Vas a ser un mal.

Yeah.

nosotros, que tu habitación en casa del sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya sé, corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Ya sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor. We'll be right back.

Amor, olvidó. La amistad fue todo hasta ayer. Si hoy te pienso, siento fuego en mi corazón. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true, but I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. persona. Pero el corazón por siempre tuyo es. Mi cuerpo se da y el alma perdona. Tanta soledad va a ser enloquecer. Contaré que es amor, juraré que es pasión. Sabes es que Valorani DJ.